lo mismo tú, pegándote junto a mí. Y que se apague la luz cuando yo me acerque a ti. Si te gusto, solo dame una señal. Solo quiero que te sientas especial. Aceptar otra visita. Desde que la besé, mi corazón más palpita. De seguro soy lo que usted necesita. Siempre se da como ese primer encuentro. Muchas cosquillas pasando por todo el cuerpo. Si quieres, baby, tú controlas el proceso. Pero no dejes que me muera sin un beso.